Aquest mes, recordem que fa 40 anys, concretament l'11 de novembre de 1975, l'acomiadament d'un treballador a la fàbrica La Força de Cornellà va ser la guspira que va encendre una de les mobilitzacions de treballadors més grans de la comarca del Baix Llobregat que es recorden. Una vaga que va tenir ressò a tota Espanya per produir-se en els darrers dies de la dictadura franquista, a pocs dies de la mort de Franco. La famosa frase «España tiene dos problemas, la ETA i Cornellà», l'encunya un general adreçant-se a l'alcalde de Cornellà d'aquella època. Avui repassem aquest capítol de la història de Cornellà amb un dels seus protagonistes, coautor del llibre O tots o ningú, o todos o ninguno. Avui tenim a la placeta del temps a Esteban Cerdán. Bona tarda. Abans de començar l'entrevista, crec que és interessant conèixer amb més detall la seva trajectòria. Beatriz Fonseré. Doncs Esteban Cerdán va néixer a Tosso, Saragossa, l'any 1931. Va tenir una infància molt difícil. Durant la Guerra Civil, la seva mare va ser empresonada quasi un any pels falangistes, acusada de ser la dona d'un defensor de la República. Esteban, junt amb els seus germans, van sobreviure gràcies a la família. Després de la guerra, el seu pare i un germà també varen ser empresonats per la mateixa raó. Als 14 anys comença a treballar al camp i als 19 entra a treballar a la mina del Matret, a Lleida. L'any 1955 es trasllada al Baix Llobregat, on comença a treballar en empreses siderúrgiques. Ha viscut a Molins de Rei, a Papiol i a l'Hospitalet. Casat amb Dolores Soler, ha tingut dues filles i quatre nets. L'any 1963 comença a treballar a la fàbrica La Força, Laminados y Forjados de Hierro y Acero S.A., al barri de l'Almeda de Cornellà. A les dècades dels 60 i 70 va participar activament del moviment obrer. L'any 1966, en unes eleccions sindicals, surt escollit com a jurat de l'empresa, fet que el permet entrar en contacte amb altres companys de la Unió de Tècnicos y Trabajadores del Metal de Cornellà. Posteriorment, a les eleccions sindicals de 1972, es converteix en vicepresident de la UTT del Metal de Cornellà. D'altra banda, l'any 1969 es fa membre del PSUC i a les primeres eleccions municipals democràtiques de l'any 1979 serà regidor de l'Ajuntament de Cornellà durant un breu període de 3 mesos. Un cop fet aquest breu repàs a la biografia d'Esteban Cerdán, i crec que és interessant també repassar la conflictivitat que hi havia a la fàbrica La Força des de 1970. Doncs la primera vaga de La Força durant 22 dies i es produeix l'any 1972. Després de 6 mesos de negociació i 10 aturades, l'any 1973 aconsegueixen importants millores del conveni col·lectiu. L'any 1974 els treballadors de La Força també es sumen a les dues vagues generals que es van produir a la comarca del Baix Llobregat. I arribem a l'any 1975. Esteban, ¿qué sucede el 11 de noviembre de 1975? Pues un ingeniero que hacía escasas 2 semanas que había entrado en la empresa se permitió el lujo de despedir de palabra a un trabajador porque había cometido, según él, un fallo en la cadena. Y el trabajador le contestó que no tenía 4 ojos, no podía. Y el trabajador, el compañero, se negó a irse del puesto de trabajo y pidió que se presentaran los sindicalistas, o sea, los delegados sindicales, los jurados de empresa, que entonces no. Al mismo tiempo ya se remolinearon alrededor de varios compañeros, se paró la producción porque en La Força había un espacio de libertad que habíamos conquistado durante años y no podíamos permitir que esa situación se diera. Los sindicalistas nos personamos, yo llegué de casa, estaba llegando de casa en aquel momento, porque eran las 3 de la tarde, a la hora de empezar yo a trabajar, junto con mis compañeros. Intentamos hablar con el ingeniero, se negó a hablar con nosotros, cada vez se acercaban más compañeros alrededor del despedido. Cuando vino el director, intentamos hablar con el director se negó a dialogar con nosotros, hasta que conocimos la decisión del gerente, que fue un par de horas después. El gerente no estaba en la empresa, pero dijo que la obediencia debida era lo que había que hacer, que no había otra alternativa, que el compañero se fuera a la calle y ya le darían la carta otro día o cuando la redactaran. Convocamos una asamblea, informamos al conjunto de la fábrica y entonces se paralizó la laminación, se paralizó la acería, se pararon los servicios, se paró todo. Y la consigna fue, pues, acompañar al compañero, a los abogados, a nuestros abogados, despacho de los FINA que decíamos entonces, ir a hablar con los de la, con los sindic, con el sindicato, con los abogados del vertical, y extender la noticia, que nos habíamos declarado en huelga. 230 trabajadores en aproximadamente huelga. Aproximadamente, sí. La cifra exacta puede ser por ahí. ¿Los trabajadores se mantienen unidos? Nos mantenemos en asamblea y es cuando se lanza el todos o ninguno, que saltó las paredes de la Forsa, saltó las paredes de Cornellà y saltó las paredes de la comarca, porque fue una huelga donde hubo mucha solidaridad a nivel de Cataluña. ¿La empresa los despiden? La empresa despide primero a 20, en una lista de 20, a los dos días de estar parados. Al día siguiente despide a 40, a 60, me parece que son, y el último día, que el día 17, despide a 80 y tantos, que son los 157. En total, 157 trabajadores que fueron despedidos de la Forsa. Exacto. Por este despido. Por ser del solidarios, compañero. Por solidaridad, por estar parados, por estar sin trabajo. Los trabajadores se mantienen unidos y deciden no alejarse de la fábrica encendiendo una hoguera cada mañana alrededor de la cual hacíais asambleas. Sí. Ahí hay un hecho muy, muy, muy solidario, y es que cuando llevábamos unos días encendiendo la hoguera, cuando acudíamos por la mañana había montones de leña, y eran camioneros anónimos que nos descargaban allí madera para parar un tren. La policía os echaba de allí porque no existía el derecho, no podíamos estar allí, a estar reunidos en aquella época y de venían, la dictadura. Y venían a calentarse ellos a la hoguera, los policías, que fueron motivo de changa, de un poco de... Del chascarrillo. Sí, sí, con los policías. Entonces, lo que hacían era que se repartían por Cornellà, se sí. manifestaban en fila india, ¿es sí, posible? Sí, sí, sí, sí, sí. De uno en uno, porque así, sin llevar pancartas... No, íbamos de dos en dos siempre. Ah. De parejas siempre. De parejas. Y los domingos hacíamos marchas de familias. Eso la policía ya lo... Como éramos grupos de familias, cuando venía a disolver nos metíamos en la iglesia de San Miguel. Muchas veces nos metimos ahí. Incluso haciendo misa, el Salvador o García Nieto. Pues fueron muy solidarios. La iglesia se portó muy bien. La iglesia de base recogió miles y miles de pesetas en las iglesias, en mucho. Pues hacíamos eso. Cada día marchas de dos en dos. Y los domingos... Marcha de familias, con los niños, todos juntos y siempre con la ropa de trabajo. Incluso se subían a los autobuses para explicar las razones de su conflicto a los ciudadanos. Exacto, sí, sí. Y repartíamos las hojas con una solidaridad también. Se juntaba, se solidarizaban para repartir hojas de otras empresas, en fin. También os dejasteis crecer la barba, ¿verdad? Nos dejamos crecer la barba y dijimos que hasta que no ganáramos la huelga no nos afeitábamos, y así lo hicimos. Eso fue un grupo, los dirigentes sindicales. Bueno, estamos hablando de un poco de temas anecdóticos, pero la verdad es que corríais un riesgo importante de ser detenidos y en esos meses además se producen varias denuncias de torturas. Exacto. En situaciones similares en otras empresas. Exacto. Por lo tanto... Miedo. Teníamos miedo, claro. El miedo no desaparece nunca cuando te encuentras en situaciones de estas. Porque... Nos corrieron y nos dieron palos muchos días. A mí un día me pidieron el carnet de identidad en una mañana 17 veces. Y siempre que me lo pedían te decían, te vamos a dar una patada allí que te vas a acordar para toda la vida. Yo llevaba la fotocopia del carnet, para que no se quedara en el carnet, llevábamos la fotocopia, una consigna también. Fotocopia del carnet de identidad, ¿no? Para no darles nunca, para que no se lo quedaran y te dijeran de que ibas indocumentado. Eso en la Almeda, pues te cogían, incluso... Una pareja de guardias civiles, de paisano, que nos enteramos que eran guardias civiles, vinieron un día a decirnos que pegáramos fuego a la empresa, para que se jodieran los jefes. Y les dijimos que sí, que íbamos a pegar fuego, para que vinieran ellos a pegarnos tiros. Había un poco margen legal para actuar. El papel de los abogados laboralistas fue decisivo allí. Había un espacio de reunión, ¿verdad?, en los despachos de los abogados. En la calle Federico Soler. Ahí frente a los pisos de Siemens, el despacho de los Fina, fue un refugio de, incluso con reuniones hacíamos clandestinas dentro, sin llevar papeles nunca, eso sí, porque era el riesgo, que te pillaran reunido con papeles, octavillas y eso. Pero luego hicieron una defensa importantísima, hicieron un alegato dirigido al rey, al gobernador, que fue, le mandamos una copia al rey, al gobernador de Barcelona, al alcalde de Cornellà, al presidente de los sindicatos verticales, Nosotros recibimos después la contestación, un mes después recibimos contestación de la Casa del Rey, que nos decían que habían pasado, dirigido a un compañero firmante, que habían mandado los papeles a los servicios jurídicos y que nos dirían lo que hacían. Bueno, nos hemos adelantado un poco a la cronología, porque es verdad que no hemos dicho que la vaga empieza el día 11 de noviembre. Eso fue al poco día de la huelga, ¿eh? Y el día 20 muere Franco. Exacto. Y ustedes eran la única empresa de toda España que en ese momento se encontraba en huelga. Eso es una frase de un compañero. Nosotros, no lo saben exactamente. Ciertamente. Yo no me atrevería a decir tanto. Bueno, en algún documental ha salido que... Sí, el compañero Simón Rodenas es el que lo dice en eso de las... Y efectivamente, pues era un momento delicado para el régimen. Por supuesto. Y ustedes eran Nosotros aquel día estuvimos muy expectantes y cuando apareció la policía disolvimos la hoguera rápidamente. Hubo alguna chanza, un compañero que dijo que Franco se había muerto porque nosotros estábamos en huelga, pero el caso es, también sabemos que se bebieron muchas copas de coñac y se fumaron muchas farias aquel día de celebración, pero en la hoguera desaparecemos rápidamente. Pero no sabíamos las consecuencias que iba a tener. Había muerto el velador del régimen. La sede de Comisiones Obreras actualmente, la sede de Baix Llobregat, se encuentra justo aquí detrás de Radio Cornellà, en la carretera de Esplugas. Pero antes este edificio había sido la sede del Sindicato Vertical. Exacto. Esteban, ¿nos puedes explicar, para los que no sepan, qué es el Sindicato Vertical? Bueno, el Sindicato Vertical era un sindicato obligatorio, donde los trabajadores al entrar a trabajar en un sitio eran afiliados al Sindicato Vertical obligatoriamente. No se pagaba ninguna cuota de los pero lo descontaban de las nóminas. Y era un sindicato para tener controlados a los trabajadores, naturalmente. La definición del sindicato vertical es que entre trabajadores y empresarios no puede haber enfrentamientos. Por tanto, todo ha de pasar por la negociación, o sea, por la conciliación. No podía existir ningún tipo de que se refiriera a la lucha de clases. ¿Cuál es el problema? En Cornellà seguramente es el sitio, no de Cataluña sino de España, donde mejor se interpretó la posibilidad, o sea, utilizar los mecanismos del sindicato vertical. Cornellà fue un ejemplo donde conseguimos anular a los verticales. La UTT del metal, yo la he calificado de volcán, como un volcán que explotó. Yo creo que se equivocaron, sobre todo en construir ese edificio frente a la empresa Siemens. La empresa Siemens fue ejemplo de lucha, ya de la lucha del 62, y luego pues hubo la suerte de que el ramillete de dirigentes sindicales, sobre todo andaluces y extremeños, fue un ejemplo en esta comarca. Yo no quiero dar nombres, pero el nombre de Antonio García Sánchez de Siemens, Claudio Pérez de Tornillería Mata, Andrés, en fin, que había un ramillete pero no solo en Cornellà, sino en la comarca, pero en Cornellà sobre todo, había un elenco y supimos utilizar a fondo todos los mecanismos que permitía. Nosotros nos leímos el fuero del español y todo eso nos leímos a fondo para saber por dónde podíamos trabajar. También fuimos objeto de mucha crítica de grupos que se decían revolucionarios porque nos decían que estábamos vendidos por estar en el vertical, por participar en las elecciones sindicales y por estar en el vertical. Cosa que se demostró que era todo lo contrario. La huelga de la Forsa duró 3 meses y medio, sí. Y hay muchos acontecimientos a lo largo de estos 3 meses y medio de los cuales usted podría explicarnos, nos podría relatar. Por ejemplo, hubo momentos en que la empresa intentó readmitir alguna parte de los trabajadores, pero... ¿Los trabajadores se mantuvieron firmes? A primeros de diciembre, cuando ya casi llevábamos un mes, recibimos todos una carta en donde nos... Bueno, yo no la recibí, claro. Hubo 40 personas que no recibieron esa carta. Sí. Que son los que más se habían significado en la protesta. Exacto. Y hicimos una asamblea, que fue una asamblea muy dura, porque, claro, un mes ya las necesidades empezaban a notarse. Y ahí hubo un acontecimiento que puede llamarse histórico. Uno de los compañeros más veteranos de la empresa se levantó porque fue motivo de mucho debate. Y había compañeros que podían... Y se levantó este compañero con la carta en la mano, la puso en la mesa y dijo: llamo a que pongáis todas las cartas aquí, que mañana un paquete y mañana se las llevamos a la dirección para decirles que no nos mandéis más cartas, que no vamos a ir a trabajar. Aquello fue muy valiente. Una explosión de júbilo, de aplausos, y las cartas se amontonaron todas ahí en la prensa. El día 21 de diciembre de 1975, en el Parc de las Aigües, se celebra el cierre del Congrés de Cultura Catalana. Lo que tenía que ser una fiesta de reivindicación política y cultural se convierte en un acto de apoyo ciudadano a los trabajadores de la Forsa, que acuden vestidos con el uniforme de trabajo y con un clavel rojo. Para la mayoría, para todos que estábamos allí aquel día, era la primera vez de nuestras vidas que podíamos estar en una situación, en un lugar así, expresando nuestras inquietudes públicamente. Y hubo mucha solidaridad. La pancarta que aparece en muchos sitios de SEAT Amb La Força, o la pancarta de Siemens también, en ese sentido. Además, se recogió incluso dinero. Recogimos aproximadamente casi 50.000 pesetas, sí. Hubo música, el compañero Ramón Rulo tocó. En fin, hubo sardanas, hubo cánticos, hubo de todo. ¿Cómo se organizaban sus familias durante estos meses en que no había un ingreso por parte de los maridos? Bueno, en cuanto se empezaron a recoger solidarios, porque en la Forsa recogimos casi 6 millones de pesetas. La cooperativa de consumo que había en Cornellá, de los trabajadores, nos cedió unas tarjetas. Con esas tarjetas se podía retirar alimentos. Nosotros fuimos repartiendo muy cautelosamente 1.000 pesetas en metálico, cada vez que consideramos 1.000 pesetas en un vale, y luego estuvo la solidaridad familiar. Hay una compañera, la mujer de Ramón Rulo, explica muy bien eso en los días de transición, como compañeros de otras empresas llegaban a su casa con arroz, etcétera, etcétera. Y fue la solidaridad del conjunto de los trabajadores y ciudadanos de Cornellá y de la comarca lo que nos hizo poder resistir. El 13 de enero de 1976, 63 días de huelga después, los obreros se encierran en la iglesia de Santa María, el único lugar donde, en teoría, la policía no podía entrar. Vuestras mujeres se ponen la chaquetilla de trabajo de la Forsa, sí, para visualizar la situación en la calle, y se produce alguna manifestación reprimida con una carga policial. Exacto. En total, el encierro aquel duró un par de días en total. Duró dos noches. Bueno, duró un día primero, una noche, al día siguiente, y por la noche siguiente nos echaron. Sí, al policía que mandaba nos daba 5 minutos. Hubo un compañero que le dijo que, dirigiéndose al santo o al Cristo, y el policía se descubrió, y es lo único que digo, que no me lo pongan más difícil. Ustedes tienen que salir de aquí. El Salvador, el cura, les dijo que no podían entrar. No hicieron caso porque no hacían nunca, ni los encierros que se hacían. Y nosotros, antes de que cargaran, salimos. Dijimos, hoy ahora nos vamos, pero volveremos. Fue la frase. Finalmente, ese es el detonante de que Comisiones Obreras organice la tercera huelga general de la comarca. 28.000 trabajadores se solidarizaron con los compañeros de la Forsa. 170 empresas en paro. La comarca estuvo parada 16 días en total. Algunos sitios sí. Sobre todo aquí en Cornellá, que hubo unos despidos, y dijimos que si había despidos no se reintegraba nadie al trabajo. Nosotros ahí vivimos, los trabajadores de la Forsa, vivimos un momento difícil, porque se trataba que si la comarca volvía al trabajo, estando nosotros en huelga, despedidos, lo teníamos muy difícil. Lo que pasa es que sabíamos que volver organizadamente al trabajo en la comarca era lo mejor que se podía suceder. Entonces, incluso intervinimos en la asamblea aquella, diciendo, animando a que se volviera al trabajo ordenadamente, para recuperar fuerzas, pues hacía falta volver. El 22 de enero, después de 72 días de huelga, sí, el séptimo día de la huelga general, se convoca una marcha que tenía que ir hasta el gobierno civil de Barcelona, una, exacto, marcha de 12 kilómetros, con mucha gente vestida de ropa de trabajo, y que al final, bueno, fue... Fue muy reprimida. En el puente de Esplugas no dejaron pasar, y la gente se tiró por los barrancos a salir a Sants. No los dejaron llegar al gobierno civil, porque los disolvieron en el paseo de Colón. Pero fue un espectáculo, además fue una muy bien organizada, porque hay que ver las imágenes subiendo por las aceras de aquí de la carretera de Esplugas. Y luego, ¿cómo llegaron la cantidad de gente que llegó a Barcelona? Fue toda una odisea de los trabajadores y bien organizado, pero que el gobernador no dejó de que la gente llegara al gobierno civil. El 16 de febrero de 1976, el rey Juan Carlos, recién coronado, decide hacer un primer viaje a Barcelona. El rey y el régimen buscaban la aprobación, la legitimación del nuevo monarca. Por eso se proponen una visita al Baix Llobregat, donde las luchas sindicales han sido muy fuertes. En ese momento, la huelga de la Forsa se convierte en un tema de Estado. Esa visita aceleró, dicen, la negociación y finalmente la readmisión de los trabajadores de la empresa. Sí, a nosotros se nos convocó el gobernador civil. Hemos contado, en el libro lo contamos, una anécdota muy curiosa. El personaje, el que fue presidente del COI, Samarán, uh-huh. En el gobierno civil, había unos pasillos y unas cortinas de aquellas vetustas, y le vimos asomar la cabeza, porque Samarán tenía relación económica con la Forsa, cosa que no se aireaba, pero lo sabíamos. Y a nosotros nos produjo pena ver a un personaje de esos, porque era jefe del Movimiento Nacional de Barcelona. El caso es, la reunión con el gobernador fue, él quería saber nuestro punto de vista, y nosotros enseguida le dijimos que mientras hubiera un despido, la huelga no terminaba. Esta fue nuestra respuesta al gobernador civil. Mira si sabía él bien cómo estábamos, y porque esos muchachos nos encorrían todos los días. Y nosotros le dijimos que o todos o ninguno, le repetimos allí. Dos días después nos convocó el presidente del sindicato vertical para negociar. Y la reunión en el sindicato vertical con la empresa fue la empresa, el gerente en un despacho y nosotros en otro. Y el delegado provincial de los sindicatos verticales de la provincia de Barcelona hizo de correveidile toda la noche. Iba y venía, nos explicaba lo que... Nosotros siempre decíamos lo mismo, todos o ninguno. Y él venía, hasta que vino con la propuesta, que sería la 1 de la mañana, de que retiraban los despidos, pero habría unas sanciones fuertes. Y así fue. Sanciones a 6, nos pusieron sanciones de 6 meses, de empleo y sueldo, y a 8 más, sanciones de 3 meses. Pero fue un triunfo. Y el triunfo no es porque lo dijéramos nosotros, lo expresó la prensa, sobre todo en un artículo que yo tengo guardado y está en el libro, de La Hoja de Lunes. Antes había un periódico que se titulaba La Hoja de Lunes, porque no salían los periódicos, que lo explicaban. No es un triunfo de los trabajadores de la Forsa, sino que es un triunfo de la clase obrera de Cataluña. Así mismo lo expresaba. Esteban Cerdán, muchas gracias por haber venido a Radio Cornellá a explicarnos estos 106 días de huelga que acabaron el 20 de febrero de 1976 con la readmisión de todos los trabajadores de la Forsa. Con las sanciones. Yo daros las gracias porque no estamos en tiempos donde los problemas de los trabajadores se cuenten mucho. Estamos en pleno retroceso todavía. Hemos perdido derechos que conquistamos en el tardo franquismo. Yo creo que nos intentan robar hasta la dignidad. Y vamos a ver si lo consiguen. Creo que no, porque los trabajadores se volverán a revolver. Esperemos que no. Gracias a vosotros. Muchas gracias.